Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small, be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Tax man. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Don't ask me what I want it for. Mr. Wilson. If you don't want to pay some more. Mr. Heath. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Now my advice for those who die. Tax man! Declare the pennies on your eyes. Tax man! 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. And you're working for no one but me. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, viernes finalmente. Yo soy Tere Chacón, este es el Círculo Beatle. Estoy muy contenta de que estés aquí. Viernes 23 de enero del año 2015, 7 de la noche, 3 minutos 57 segundos. Y estamos en la semana 22 de esta novena temporada de tu programa favorito relacionado con John, George, Paul y Ringo, el Círculo Beatle. Qué bueno que estás aquí. Sé bienvenida. Transmitimos, como siempre lo hacemos, a partir de la novena temporada, desde nuestro hogar, el Punto Crítico. Y yo te invito a que entres a la página, al portal de este periódico, busques el banner que dice radio, le hagas clic y ahí nos puedes escuchar. O también nos puedes buscar en TuneIn desde tu cel o sencillamente bajar el URL que se encuentra en nuestras redes sociales para que nos puedas escuchar. No hay manera de no llegar al Círculo Beatle. También tenemos una página oficial en Facebook. Ese es tu espacio. Ya tenemos más de 1,700 likes. Un poquito más, 7, 8, 9, algo así. Estábamos prometiendo un premio para el like 1,700. Ya no supimos ni quién fue. Si tú fuiste la persona que le dio ese like, por favor avísanos porque tenemos un premio como lo prometimos. También tenemos arroba Círculo Beatle en Twitter. Si tu idea es únicamente escribir 140 caracteres, bueno, pues esa es la red social para ti. En los controles, Robert, ¿cómo estás? Me está viendo aquí a través de la cabina, me está saludando. Gracias, Robert, por encargarte que el día de hoy todo salga absolutamente y bitleramente bien. Y el día de hoy les tenemos un señor programón, los demos del álbum blanco. Y aquí, a mi lado, Marco Tovar. ¿Cómo estás, Marco? Hola Tere, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Robert por allá en los controles y radioescuchas queridos? ¿Cómo les va? Tenemos efectivamente un gran programa, como muchos saben, es mi álbum favorito y pues a mí me emociona mucho poder presentar estos demos del álbum blanco de los Beatles y sé que de muchos también es su álbum favorito, es uno de los mejores que, no de los mejores, más bien es de los que de los favoritos de muchos beatlemaniáticos como yo. Fíjate que yo coincido contigo, es bien riesgoso decir este es el mejor, porque claro, junto a ti miles de personas sí opinan lo mismo, pero otras miles no opinan lo mismo. Exacto, es que es muy difícil ponerte de acuerdo. El Sargento Pimienta siempre va a brillar como el número uno, pero también no podemos ser del lado del álbum blanco, Abbey Road, Revolver, Rubber Soul, ¿no? Es muy difícil. Sí, la realidad, y yo he visto, yo he observado, Marco, tal vez tú también has visto este fenómeno en la beatlemanía, conforme te vas adentrando a lo que es el legado de Beatles, es como que por épocas, una época favoreces el Sargento Pimienta y otra White Album y así te vas. Totalmente de acuerdo, sí. Y a veces esas épocas hasta por el clima. A mí, yo una vez te lo comenté a ti, Tere, siempre que hay días así lluviosos, cuando empiezan las épocas de lluvia, no sé por qué, pero siempre me entra mucha emoción por escuchar el Magical Mystery Tour, como que es el disco para esa época para mí. Es fantástica toda la variedad que tenemos los beatleros del mundo. Simple y sencillamente los 13 álbumes oficiales, más todos los cientos, porque son decenas de álbumes de cada Beatles solista, más los bootlegs, más todo lo que va saliendo nuevo. Pues bueno, esto es un legado interminable que siempre es un placer conocer, pero también reconocer, volver a escuchar. Y como les comenté en un principio, el día de hoy vamos a escuchar demos, fantásticos demos. Es impresionante cuando tú tienes la fortuna de conocer artistas, como es mi caso, como es el caso de Marco, y acercarte un poquito al proceso creativo, sabes que una canción que después se va a convertir en una obra clásica, en una pieza maestra, pues nace con una idea, con un demo, que va sobre prueba, error, hasta que sale y después se aprueba y después se graba. Hoy vamos a escuchar lo que fue la primera parte de este proceso creativo de John George Paul y Ringo para En Oreja. Va a estar realmente fantástico. Vamos a escuchar el primer demo de la noche, nada más, nada menos, Rocky Raccoon. Oscar Lugo, ahorita de regreso te saludamos y decimos que te extrañamos mucho. Por lo pronto, qué bueno que estás aquí. Esto es El Círculo Vivo y con ustedes, damas y caballeros, el demo de Rocky Raccoon. Checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come, equipped with a gun, to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, she called herself Lil, and everyone knew her as Nancy. She and a man who called himself Dan were in the next room at the hoedown. Rocky burst in and grinning a grin, said, "Danny boy, this is a showdown." Now Daniel was hot, he threw first and shot, and Rocky collapsed in the corner. Checked into his room, only to find Gideon's Bible. Kenyan checked out and left in a meltdown to help with Good Rocky's revival. Hoy viernes, ya casi todos alistándonos para la fiesta, para salir, para pasarla bien, para disfrutar el fin de semana. Estamos aquí en el Círculo Viro y les presentamos el día de hoy los demos del álbum blanco. Oscar Lugo no se encuentra el día de hoy con nosotros, tiene algunos detallitos pendientes que tuvo que arreglar el día de hoy. Todo está bien, afortunadamente, pero eso sí, te extrañamos mucho. Exactamente, y por aquí ya nos escribió también Oscar, y Oscar, obviamente te mando un fuerte abrazo, se te extraña mucho, se siente aquí tu ausencia, y a Jacil también, que también está ausente el día de hoy y que normalmente está aquí siempre con nosotros, le mandamos un abrazo también a Jacil. Bendita entre hombres el día de hoy, Robert en los controles, Marco Tobar a mi derecha, ¿qué más puede pedir una definitivamente en la vida? Y bueno, amigos, estamos hablando del año de 1968, una época, Marco, en donde, claro, lo hemos hablado y lo hemos comentado mucho, ya las cosas, si bien no estaban al borde de tronar, ya no era la misma camaradería entre John, George, Paul y Ringo, y una buena muestra fue este álbum, un álbum que por muchas personas está considerado casi casi como cuatro álbumes solistas dentro de un álbum de The Beatles, porque cada uno pues tenía sus rolas, sus sesiones de grabación, sus tiempos de estudio, cada uno como que se perfilaba para tomar ya su propia carrera solista. Es correcto, y además aquí nos damos cuenta también ya una idea creativa de cada uno de ellos, sobre todo de John, de Paul y de George, que tenemos unas ideas creativas muy, muy grandes, como por ejemplo cuando George Harrison hace While My Guitar Gently Weeps, ahí ya se empieza a ver una genialidad extremadamente grande en George Harrison, en John Lennon y Paul McCartney, no se diga. Y mucho de esto lo hicieron en la India, también cada quien por su lado lo fue haciendo. Y en el estudio pues fue lo mismo, cada quien de repente estaba en un... estaban los cuatro al mismo tiempo en los estudios, pero cada uno encerrado en un lugar distinto haciendo sus propias tomas. Y de repente se decían entre ellos, oye, necesito que me eches la mano aquí con esto, y iban, lo hacían y se regresaban a hacer lo suyo. Entonces una separación aquí ya era muy inminente, no había todavía esas fricciones que les derivó incluso a llegar a... pues a las manos en algún momento entre John y Paul y George también, pero ya empezaba esa separación de los Beatles, ese ímpetu de querer hacer las cosas solos cada uno de ellos. Muchos de los demos que les estamos presentando el día de hoy fueron grabados en Esher, en la casa de George, a donde, pues qué bueno que fue así, llegaron los otros tres Beatles, no todos juntos y no todos al mismo momento, pero ahí se grabaron los demos que después presentaron para el álbum blanco, y bueno, pues es lo que estamos escuchando. Vámonos con el siguiente, iniciamos con uno de John, vamos con uno de Paul. De hecho, los dos siguientes son de Paul. Regresamos con una canción de John. Por lo pronto, vamos a disfrutar esto que se llama Honey Pie. Position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. Now, honey pie, you were driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. You became a legend of the silver screen. Now you're the Atlantic to be where you belong. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Hollywood song. Qué maravilla de demos estamos escuchando. Dos de Paul seguiditos, de una vez nos fuimos con dos, Honey Pie, y enseguida Obladi Oblada. Pues grandes canciones de Paul McCartney del álbum Blanco. Realmente no son así como que mi favorita, Obladi Oblada. Honey Pie sí, pero Obladi Oblada como nunca ha sido de mis favoritas, pero es una canción que es clásica y que a muchos beatleros les gusta mucho y ojalá la hayan disfrutado. Son demos que no son de ninguna manera demos que se hayan escuchado, por ejemplo, en la antología. Les estamos mostrando demos que realmente son bootlegs para muchos. Entonces, disfrútenlos. Paul, para estas alturas de la vida, para el año de 1968, era parte de la cultura avant-garde de Londres de 1968. Y bueno, pues él con su novia Jane Asher primero, y un poco con Linda después, pues le gustaba mucho ir a exposiciones, obras de teatro, conciertos de música clásica. En fin, Paul estaba muy inmerso en el movimiento cultural británico y en un evento tuvo oportunidad de conocer un jamaiquino que cada vez que exclamaba que algo le sorprendía, decía obladi oblada. De ahí sale el nombre de esta canción que Paul, pues sí, es muy connotada, tienes razón, Marco, no todo el mundo le gusta, pero es un nombre diferente. Claro, es la expresión de sorpresa de un jamaiquino, que por cierto después quiso demandar a Paul porque, claro, Paul nunca le dio crédito por este nombre. Exactamente, tuvo algún problemita por ahí, pero bueno, realmente Paul tenía razón, o sea, no tenía por qué darle ningún tipo de crédito en la autoría de esto. Finalmente fue la idea de Paul McCartney incluirlo, obladi oblada, que realmente lo que significa es Life Goes On, por eso lo vuelve a repetir. ¿Qué es lo que significa? Es como lo que comentábamos ayer, Marco, Oscar y yo comentamos hace unos días de una página en Facebook que es muy popular porque pone ahí bootlegs de Beatles y los puedes descargar y pone fotos raras. Tiene un problema, a las fotos le pone su nombre, le pone el nombre de esta página con cualquier cantidad de fans beatleros que lo siguen y marca todas las fotos como si fueran su propiedad o como si esta persona hubiera tomado las fotos. La realidad, amigos, es que nada es de nadie que no sea de The Beatles. Cuando la canción Maureen is a Champ que transmitimos, Marco, hace un par de días salió, yo lo decía antes de que alguien la venda, porque hay gente que la pone en un disco y la vende, esto es de todos. Mientras no nos empiece a demandar a cada uno de nosotros por tenerla, no se vale vender lo que salió en internet y que todos debemos de compartir, porque esa es parte de nuestra obligación. Eso es la bitlomanía, compartir, ayudarnos, apoyarnos. Y va lo mismo para las fotos. Esta persona que tiene esta página tan popular en Face, quítale ahí tu marca. Al final, ni tú, ni yo, ni nadie somos nadie. Los que son importantes en este medio, pues son cuatro. Y ahí no hay más. Exactamente. Y entrando ya en esa materia, si en algún momento ustedes quieren algo de lo que les estamos presentando aquí, pídanoslos con toda confianza y vemos la forma de mandárselos ya sea por correo o subirlo en algún en Facebook. No sé, vemos la manera, pero les podemos proporcionar alguna de las cosas que estamos aquí escuchando o que han escuchado durante los programas. Aquí no somos envidiosos. Somos muy generosos, tanto que terminando la próxima canción que vamos a escuchar ahorita, te vamos a regalar unos pases para que te vayas al teatro mañana o pasado mañana. Estate atento. Por lo pronto escuchamos una canción de John dedicada al Maharishi. Originalmente en la letra decía Maharishi, después le cambió a Sexy Sadie, por eso las demandas. Ahorita hablamos un poquito del Maharishi, Marco, ¿te parece bien? Claro que sí. Por lo pronto escuchamos el demo de esta canción fabulosa, Sexy Sadie. Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, have you done? Sexy Sadie, you broke the rules and laid it down for all to see. Laid it down for the sea. Sexy Sadie, oh, broke the rules. Sunny day of the world was waiting for a lover. She came along to turn on everyone. Sexy Sadie, she's the greatest of them all. Sexy Sadie, did you know the world was waiting just you? The world was waiting just for you. Sexy Sadie, oh, did you know? Sexy Sadie, you'll get yours yet, however big you think you are. Table. Just a smile would lighten everything. Sexy Sadie, she's the greatest of them all. Texas lady, she's the greatest of them all. Acabamos de escuchar la canción Sexy Sadie, una canción compuesta por John, en un momento de mucho coraje, de mucho enojo, de mucha decepción. A John se le daba, vaya que se le daba, creo que a todos los seres humanos, pero a John en particular, a John Lennon se le daba la búsqueda de figuras paternas, de hombres a los cuales querer, hombres o mujeres, a los cuales querer y admirar, y sentirse protegido por ellos. Y tal había sido el caso del Maharishi Mahesh Yogi, que pues de entrada le prometió a The Beatles hacer que dejaran las drogas. Y de ahí les dijo que si iban a su campamento en la India, en Rishikesh, y hacían el curso de meditación trascendental, pues iban a lograr hacer pues elevar su espíritu y controlar muchas cosas que ya estaban totalmente desorganizadas, fuera de control en sus vidas. Y bueno, pues The Beatles fueron los cuatro, fueron acompañados de sus respectivas parejas, pero oh sorpresa, se encontraron cosas que no esperaban. Exactamente, se encontraron con la desilusión de que este hombre también andaba queriendo seducir ahí a las muchachitas, que no era tan sincero, que realmente proclamaba una religión, él que pues él no seguía del todo y veía más por el lado monetario. John Lennon se deshizo, estuvo decepcionadísimo en cuanto al Maharishi. Incluso, no sé si algunos de ustedes ya lo han visto, yo creo que sí, cuando hacen la presentación de Apple, está el video donde están Paul y John, están hablando sobre la presentación ya de Apple formalmente, y le preguntan a Lennon sobre el Maharishi y le cambia el rostro, se pone enojado y dice, fue un error. Y dice, sí, ya sé que nosotros fuimos, pero fue un error. Y empieza a hablar, pues, ya feo del Maharishi. Él siempre tenía muchas expectativas con esas figuras paternas, con las figuras maternas. Y hacía a veces castillos en el aire. Y no, se iba mucho con haciendo cosas que no eran. Entonces, sus desilusiones de Lennon eran fuertes y realmente se enojaba. Sí, claro. Alguien como John, que perdió a su mamá de una manera tan trágica y al papá pues ni lo conoció, pues sí, tenía por supuesto esa carencia y mucho, mucho coraje. En algún momento posterior a la ruptura de Beatles con el Maharishi, cuando ellos se salieron de plano del campamento en donde habían estudiado este curso de meditación trascendental sin terminar el tiempo programado, se salieron un par de semanas antes de terminarlo, todos enojados. Y pues el Maharishi lo que empezó a hacer fue hacer giras por diferentes países de Europa, promocionando, claro, su campamento, porque ya era famoso, porque The Beatles habían tomado el curso ahí. Claro que no decía que se habían ido antes y no decía que se habían enojado con él, pero además prometía a aquellas personas que se mostraban interesadas que él era el promotor de The Beatles y que The Beatles podían aparecer en cualquier lugar, nada más que le dijeran a él, y él personalmente se encargaba de que John, George, Paul y Ringo fueran a donde él dijera e interpretaran su música. Sí, la verdad es que fue muy ventajoso el Maharishi con todo ese tipo de cosas. Incluso los mismos Beatles realmente no salieron con grandes experiencias. El mismo George, que estaba más metido en estas ondas hindús, tampoco, él también se desilusionó y salió con pocas cosas de ahí, cosas que les beneficiaron. Yo creo que una de las cosas que más los benefició vino de Donovan, porque Donovan ahí estando en la India con ellos les enseñó varias técnicas en guitarra que ellos no conocían y que usaron hasta el cansancio. Incluso el mismo Lennon usó ese tipo de técnica de arpegio de guitarra para las canciones como Julia y Dear Prudence. Sí, indudablemente. Una gran experiencia, una gran enseñanza este año de 1968 en la vida de The Beatles. Después regresan, se reúnen y se ponen

muchas promesas de ser generosos, Marco, y nada que los invitamos al teatro. Yo una vez aprovecho el momento y te comento que el Punto Crítico Radio y el Círculo Vil te vamos a invitar al teatro este sábado, este domingo y todos los sábados y domingos de enero y febrero. Teatro Hidalgo, una obra clásica de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz. Los dos días del fin de semana, 11:30, 1:30. Y si tú quieres ir, si quieres llevar a esa persona que tanto quieres, lo único que tienes que hacer es poner tu nombre en el Facebook del Círculo Beatle para que nos comuniquemos contigo vía inbox y nos pongamos de acuerdo sobre cómo te vamos a entregar tu cortesía doble. Si te pedimos que vengas aquí a las oficinas del periódico o sencillamente llegues a taquilla el día que selecciones y a la función que selecciones y con tu nombre te entreguen los boletos. No dejen de ir, por favor, escríbanos, díganos que quieren estos boletos, se la van a pasar muy bien, déjenos consentirlos, el Punto Crítico y el Círculo Beatle quieren consentirlos porque siempre están aquí con nosotros, siempre nos hacen compañía y nos hacen entrar hasta donde estén ustedes, en su casa, en su oficina, en su coche, donde estén, pero ahí estamos todos juntos. Déjenos consentirlos con esta obra de teatro. Estamos en estos momentos, a partir de que inició el 2015, los integrantes del Círculo Beatle estamos iniciando nuevas conexiones, alianzas comerciales que van a favorecerlos mucho. Justo en eso estamos y nos sentimos muy contentos. Parte de lo que hicimos ayer fue precisamente ver cómo podemos arrancarles una sonrisa bitlera. Exactamente, van a venir ya muchas sorpresas. Estamos pues ya cerrando pinzas en algunos lados con muchas cosas que a ustedes los va a poner muy felices. Muy bien, y dicho todo lo anterior, para 1968, el único Beatle que ya había demostrado en sus canciones que podía protestar y se podía enojar y podía hacer las cosas diferentes a Lennon y a McCartney, fue Harrison. Piggies fue una canción en la cual George se burló abiertamente de la burocracia, de los oficinistas, de la gente de cuello blanco, que viven de acuerdo al sistema, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a lo que se espera que hagan. Esta maravilla llamada Piggies. Y bueno, recordemos que George Harrison siempre fue muy muy sádico en cuanto a estar criticando al sistema. Él, yo creo que fue el que más apuntaba de ese lado. Taxman, pues es otra de las canciones que le hace a ese tipo de cosas, al sistema, a los políticos, a la recaudación de impuestos. Y aquí, evidentemente, también está hablando de la clase política y de todo lo que conlleva todo esto. Y pues Harrison no tenía pelos en la lengua. Él era quizá... tenía más valor de decir las cosas como lo pensaba que a veces el mismo John Lennon. Sí, indudablemente. Piggy es una canción en donde se habla de los cochinitos y sus señoras cochinitas. Exacto. Vamos a escucharla. Y de una vez nos vamos con una canción del hombre que se autollamó el hombre más flojo de la Gran Bretaña, que nada más y nada menos es John Lennon. Lo dijo, por cierto, en las columnas que se publicaron esta semana en el periódico El Punto Crítico, en donde transcribo en español la entrevista que Maureen Cliff le hizo a John Lennon y de donde salió la declaración de somos más populares que Jesús. Bueno, una de las frases que dice ahí es: soy totalmente flojo, no me interesa ningún movimiento físico que no sea hacer el amor. Nada tonto, ¿verdad? Bueno, realmente no era tan flojo. Él trabajaba mucho, John Lennon, y más teniendo a Paul McCartney al lado, tenía que trabajar mucho. Era trabajador, pero él le gustaba dormir. Yo creo que eso, por ahí era la onda de John Lennon, le gustaba dormir y no podía dormir. Entonces se sentía cansado él todo el tiempo y lo afirmaba así. Pero trabajaba mucho John Lennon, era un hombre muy trabajador. Y tan se sentía cansado que compuso esta maravilla llamada I'm So Tired. Vamos a escuchar entonces dos canciones, los demos del álbum blanco grabados en Escher, ahí en la casa de George Harrison, 1968, con ustedes Piggies y enseguida I'm So Tired. One, two, three, four. Sería un poco iluso en nuestra parte suponer que todas estas sesiones en las cuales se grabaron los demos del álbum blanco solo tomaron cafecito y agüita y ya hubo, por supuesto, otras sustancias ilegales, entonces y a la fecha ilegales, involucradas tanto en la composición de estas canciones como en la grabación de sus demos. Sí, exactamente. Y en algunos casos, como fue el caso de este demo, se puede escuchar una voz de John Lennon realmente donde estaba impostando la voz y la hacía de una forma, pues hasta cierto punto graciosa. Y esto también eran a veces los influjos de esas sustancias de las cuales habla Tere. Sí, que digo, al final, pues todos los beatleros creo que más o menos opinamos lo mismo. Las drogas, la psicodelia, el conjunto cultural de finales de los 60, pues lograron la creación de toda esta música que ha sido inolvidable y que ha trascendido y que sigue vendiendo como ninguna otra música en el mundo, aún en el siglo XXI. The Beatles son los artistas que más venden, que más descargas tienen en iTunes. Bueno, por algo será. Y a propósito de eso, vamos a escuchar una canción que ahorita que estábamos platicando Marco y yo, mientras ustedes estaban escuchando I'm So Tired, le dije, no, pues es que sí tiene que ver con mota, ¿verdad, Marco? Sí, exactamente, tiene que ver con la marihuana. Pero más que la de I'm So Tired, es la que vamos a escuchar a continuación. Es la que vamos a escuchar a continuación, que además estábamos tan pasados, que solo es una sola frase que dice, qué pena, qué vergüenza, Mary Jane, o sea, Mary Jane, o sea, marihuana, Jara Payne tuvo un dolor en la fiesta y es todo lo que dice la canción, pero es un gran demo. Lo escuchamos, regresamos y nos despedimos. Con ustedes, What's the New, Mary Jane. One, three, four. What a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party. She looks as an African queen. She eating 12 chapatis and cream. She tastes as Mongolian lamb. She coming from Aldebaran. What a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party. She liked to be married with Yeti. He cooking such groovy spaghetti. She jumping as Mexican bean to make that her body more thin. What a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party. She cats Patagonian pancakes with that one engine party makes. She having all the ways good contacts. She making with apple and contract. What a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame Mary Jane had a pain at the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party. What's the news? But I can't speak no louder. No, pues sí, sí le dio un dolor en la fiesta, Marco. Sí, se le notó. Se escuchaba dolorida Yoko. Sí, sí, indudablemente. Una canción incluida, por supuesto, en el álbum blanco, pero cuyo demo, pues bastante ilustrativo, por decirlo menos. Todo esto forma parte de la historia beatlera, que claro, es importante que tú y que yo y que todos nosotros conozcamos y tomemos como base, no solo para lo que resultó en el álbum blanco, sino también para apreciar lo del el resto de la producción beatlera y como solista. Bueno, y sí, que no se incluyó en el álbum blanco. Iba a estar incluida en el sí. álbum blanco, pero finalmente la sacaron y quedó como una canción de esas olvidadas que jamás echaron marcha adelante. Y hasta la antología, fue cuando salió de forma oficial esta canción, hasta la antología 3. Sí, hasta el año de 1996, si mal no recuerdo, sí. En la antología 3. Pero claro, la recordamos por ser parte de estas sesiones del álbum blanco todavía. The Beatles juntos y trabajando, ya casi por terminar, un año faltaría para que el grupo se disolviera. pero mientras en todo su esplendor. Sí, exactamente. Y en un año realmente de muchas revueltas sociales y un año muy importante, un año olímpico en el 68 también. Aquí en México pues pasaron muchos problemas y con los Beatles pues no fue la excepción. Entre ellos ya estaba por explotar una bomba que nos dejó sin una de las mejores bandas del mundo. Y nada más como dato también recordar que es el álbum blanco, que a la fecha lo conocemos nada más con el nombre de The Beatles. Originalmente se iba a llamar A Doll's House. Incluso hay también unos demos que por ahí pueden llegar a conseguir. Y así se llama el disco, A Doll's House, precisamente haciendo la referencia del álbum blanco. Lo tuiteé, ahí lo tienen la portada. Muy bien, esperamos tu visita a nuestra página oficial en Facebook. Déjanos tu comentario y escúchanos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche. Todos los días entre semana. También hay repeticiones sábados y domingo en el Círculo Bill. Nos encanta saber que estás pendiente de todo lo que presentamos para ti, hecho y programado con muchísimo cariño. Sí, por favor, háganos saber sus peticiones, qué canciones quieren escuchar. Es la semana pasada no pudimos estar poniendo las que nos estaban pidiendo, pero el día martes tenemos esas complacencias que se quedaron pendientes de todos los que nos pidieron. Tenemos también un programa que nos pidió Miguel Ángel García, lo tenemos el de Red Road Speedway, lo tenemos para la semana que viene también. Entonces estamos para complacerlos. Próximo jueves viene visita, viene un experto conocedor de los covers en español de The Beatles, con todos estos grupos mexicanos que coverearon al cuarteto de Liverpool. Marco Brito va a estar aquí el próximo jueves. No olviden sintonizarnos todos los días, claro, el jueves en particular, para que ustedes puedan conocer un poquito más de lo que fue el boom de la llegada de la ola inglesa encabezada por The Beatles aquí a México y aquí a Latinoamérica. Y Marco, ya nos tenemos que ir. Sí, lamentablemente se acaba el tiempo. Quisiéramos quedarnos más con ustedes, pero ya no se puede. Gracias por estar aquí, los queremos mucho. Oscar Lugo, se te extrañó. Nos vemos nos escuchamos a partir del próximo lunes. Ya vamos a estar aquí los tres, muy contentos de que nos estés escuchando. Y esto fue El Círculo Beatle. Nos quedamos con la canción Julia, demo de Escher, interpretado por John, perdón Marco, ya te he visto toda la intención de entrar. Va de nuevo, los queremos mucho. Cerramos con Julia, el demo de John en Escher para el álbum blanco. Y ahora sí. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Okay. Maybe you've got a level this.